nuestros sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en estos días que trataremos de echar luz sobre algunos temas en medio de tanta niebla, que nace una situación meteorológica que parece mucho a veces a la realidad que vivimos, donde cuesta ver la esencia de los problemas y poder separar todo lo que es secundario o todo lo que es engañoso, para poder ir mismo al cerno del tema y poder conocer la realidad para transformarla. Hoy queríamos hablar de algunos temas que tienen que ver con la situación internacional, pero que tienen que ver con un empeño que nosotros planteamos aquí, en este espacio, en forma casi permanente, que es poder enfrentar la ofensiva ideológica del sistema, del poder, que han impuesto un pensamiento casi único. Esto es parte de la historia de la lucha de clases, ¿no? Donde se plantea la ideología que se transmite en una sociedad, la ideología de la clase dominante, hay que enfrentarla con la ideología de la clase oprimida. Pero bueno, con el desarrollo de las tecnologías de la información, con el manejo de los medios, con lo que se llama la globalización, que es la expansión brutal del imperialismo a escala planetaria y el dominio de los medios de producción, de las materias primas, de los medios de comunicación. Y ante el retroceso también de lo que ha sido de las fuerzas de la izquierda, de la izquierda verdadera, de la izquierda revolucionaria, que marca, bueno, lo que fue la crisis del sistema socialista, el avance de la derecha a nivel mundial, espacios de resistencia que se fueron creando, avances, retrocesos. Pero en esa batalla que tenemos que dar en todos los planos, la batalla de ideas, como lo planteaba Fidel, es una batalla esencial, porque necesitamos ir ganando conciencia en el pueblo. Y en este mundo se ha instalado una idea, ¿no?, que prácticamente discutirla es algo así como un pecado mortal, es realmente extraditado del mundo, y es que la democracia occidental, cristiana, esta que rige en la mayor parte del mundo, es la única manera posible de organizar la sociedad, y prácticamente que es el sistema superior de organización de la sociedad humana. Esta democracia, que claro, dice, bueno, pues mirá que la dictadura era peor, claro que era peor la dictadura, y siguió la batalla y recuperamos espacios democráticos, no todos los que un pueblo tiene que ganar para construir una sociedad de justicia, de igualdad, en donde el ser humano esté en el centro, ¿verdad?, de la preocupación, y el desarrollo pleno sea del ser humano sea una realidad y no una quimera o una posibilidad para unos pocos. Esta democracia occidental y cristiana, en donde la principal preocupación es las garantías para el gran capital. Esta democracia occidental y cristiana plagada de guerras, de crímenes, de hambre, de miseria. Y nosotros tenemos que tener, recuperar esa voluntad, esa capacidad, ese espíritu de lucha, de cuestionar este sistema. Y defender la idea de que hay una forma superior de organización de la sociedad en donde lo que prime no sea la preservación y la defensa del interés del gran capital, sino que lo que prime y el objetivo principal sea la defensa de la vida, de la libertad, de la justicia, donde el ser humano sea el centro de preocupación de esa sociedad. Y nos dan clase de democracia, ¿verdad? El otro día la compañera Romy Silva hablaba de la Cumbre de las Américas y hacía una reseña histórica de cómo fueron surgiendo estos organismos y a quién servían. Y esta lamentable y bochornosa cumbre que Biden empuja, el demócrata guerrero, Biden el demócrata guerrero, que no se hace cargo de una sociedad donde mueren a diario personas en balaceras, en tiroteos, que habla de la podredumbre de una sociedad, de la violencia de una sociedad. Y Biden da clase de democracia al mundo entero, de su democracia. De su democracia que crece económicamente con la venta de armas, con el saqueo de los pueblos, con la invasión a otros pueblos y la guerra permanente. Esa es la democracia de Biden, que da lecciones de democracia al mundo entero y dice, vos no venís a la cumbre porque no sos democrático, vos no venís, vos sí podés venir y estos son mis amigos. Y que habla de una gran ayuda, creo que habla de 2.000 millones de dólares en Estados Unidos, es un cambio, para invertir en Centroamérica, ¿para qué? Para ayudar a los pueblos, no, para que no se le vayan para adentro. Esa es la democracia de Biden. Y la que nos imponen como el ejemplo, cuidado, si vos decís que Estados Unidos no es un país auténticamente democrático, te excomulgan. Pero hay que decirlo, hay que quebrar esa idea de que solo lo políticamente correcto se puede decir. ¿Correcto para quién? Y después en la vieja Inglaterra, estos días ha habido situaciones bochornosas. Esa democracia ideal festejó los 70 años de una mujer en la monarquía. 70 años de reina. No sé si me equivoco, pero son 70 años de reina. Democracia con monarquía. Una familia real elegida ¿por quién? ¿Por Dios? ¿Por cuál Dios? ¿El Dios de los anglosajones? ¿Quién eligió a estos reyes? Que viven como reyes, a costa del pueblo. De un pueblo que está sumido en la crisis. La vieja Inglaterra, dueña de los mares, pionera de invasiones y de crímenes, festeja la democracia inglesa 70 años de una mujer en el trono y ya definió quién va a ser el que le siga. ¿Es realmente democrático eso? Es realmente un atraso histórico. Y en esa misma democracia vimos el sainete de Boris Johnson, primer ministro de una potencia mundial, fiestero, mientras te confinaba a toda la sociedad, el señor, creo que era en el famoso 10 de Downing Street, se metía a las tales fiestas con amigo, amiga, bailoteo, y no lo destituyen, lo defienden, lo mantienen. ¿Manda Boris Johnson? No, mandan las grandes corporaciones que predominan en el Reino Unido. Él en realidad un testaferro. Pero entonces, esto daría para hacer una historia, ¿no? Pero, ¿a qué voy? ¿Nos pueden hablar de ejemplos democráticos los dueños del mundo con estos ejemplos? Tenemos que rebelarnos contra el pensamiento único. Y tenemos que recuperar otro concepto que hablamos permanentemente. Hay que recuperar la historia. Hay que recuperar la historia. Hay que ir a brevar en aquellas, aquellos textos, aquellas historias de lucha que cuestionaron duramente y que ganaron conciencia en los pueblos, para quebrar este tiempo en el que el monopolio de la verdad y del predominio lo han tenido los representantes, los más ortodoxos y los más liberales del gran capital, de las políticas impuestas por el imperialismo, en lo que se ha llamado en esta etapa la ofensiva neoliberal, ¿no? Que daría hasta para hoy, cuando pensábamos en todo esto, recordábamos la década de los 90, que venía a cerrar un proceso que se inició en los 70, con la escuela de Chicago, con los golpes de Estado, con las dictaduras en América Latina, y que, digamos, explotó ya en ofensiva mundial con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, en donde, bueno, a nosotros nos tocaron las lluvias de ONG que poblaron el tercer mundo, sustituyendo el papel de organizaciones sociales auténticas, siendo elementos también para tercerizar, para precarizar el trabajo. Pero bueno, toda esta reflexión un tanto general apunta a lo que planteamos casi cotidianamente. Hemos estado a la defensiva mucho tiempo. Nos han puesto a la defensiva porque realmente ha sido una arremetida brutal. Pero es tiempo de pasar, de ir recuperando espacios de ofensiva. Y lo vamos haciendo. Cuando a diario nosotros hablamos que se juntan compañeros, que se junta gente, que se junta pueblo de distintos sectores políticos, de distintas necesidades sociales, que se plantean pararse firme frente a la ofensiva en temas de seguridad social. Ahí estamos ganando un espacio a la ofensiva desde nuestra dimensión. Cuando cuestionamos, políticas de Estado, entre comillas, como la participación permanente en maniobras militares junto a las fuerzas del imperialismo. Leíamos ayer la verdad que con alegría, que el secretario general del Partido Socialista está planteando que se discuta en el Frente Amplio, que tuvo posición mucho tiempo, pero inequívoca sobre estos temas, que después cambió en ese retroceso que hablamos de la izquierda y que hoy obligan a votar para que entren tropas yanquis al Uruguay. Hay que dejar, me cuestiono la idea que me obliguen a votar eso. Pero hay que recuperar el atrevimiento de cuestionar este modelo. Y eso se consigue, por un lado, tenemos que hacerlo recuperando un proyecto que plantee una sociedad distinta, recuperando el proyecto de la izquierda, cuestionando y combatiendo esas verdades sacrosantas de que con el gran capital no te puedes meter, que si tocas la AFAP se viene el mundo abajo, que si rompes con el Fondo Monetario Internacional, bueno, es la hecatombe. No, tenemos que volver a las raíces. Y eso se consigue no solamente a partir de una definición programática y enunciados teóricos, sino que se consigue con la fuerza que nos dé la organización desde abajo, con el compromiso militante, fortaleciendo las fuerzas en todos los planos, en el plano social, en el plano político, pero fuerzas para combatir este modelo, no para conciliar este modelo con este modelo. Esta es sin duda la tarea más importante de la hora, y en esa tarea estamos tremendamente comprometidos. Le podemos decir a aquellos que piensen y que piensan en estos términos que pueden contar con nosotros, que es el esfuerzo que hacemos, no solo desde el 26, que hacemos desde la Unidad Popular cada día, para rearmar las fuerzas del pueblo, para cuestionar este modelo y para avanzar en un proceso de cambios que nos permita realmente construir una sociedad realmente, auténticamente, profundamente democrática. Una democrática con sentido de pueblo. Una democracia con sentido de pueblo. Nos encontramos mañana con la compañera Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Nosotros nos encontramos el lunes, como siempre, aquí en CX36. Hasta entonces, amigos.